Dorado 46, rima 2. ¿Quién es este, papaíto? ¿Y qué hace, chocolate? ¿Para quién? Para el niño pequeñito. Bate, bate el chocolate. ¿Quién es este, papaíto? ¿Y qué hace? Chocolate. ¿Para quién? Para el niño pequeñito. Bate, bate el chocolate.